Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer en la jornada de este martes para repasar algunos asuntos relacionados con diferentes materias. En concreto, vamos a hablarle de novedades en el ámbito de salud. También vamos a comentar algunas iniciativas y actividades que se van a poner en marcha destinadas al mayor, y vamos a conocer también otra serie de informaciones relacionadas con el ámbito de la seguridad ciudadana. Todas estas son delegaciones que corresponden a Virginia Bazán, concejal en el Ayuntamiento de Ubrique. Con ella vamos a conversar durante los próximos minutos aquí en la mañana de Radio Ubrique. Virginia Bazán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues como decíamos, son diferentes novedades en torno a estas tres áreas en concreto. Vamos a comenzar por la de salud, que es donde encontramos las principales iniciativas, además las más próximas en el tiempo, porque se está trabajando en el plan local de salud y además también próximamente, de cara a la siguiente semana, el 19 de mayo, se va a convocar un consejo de salud. Cuéntanos. Así es. Mira, el tema de salud sigue siendo de actualidad, además una de mis delegaciones constantes, y seguimos trabajando en esta línea. Como ya sabéis, estamos adheridos al plan RELAS, ¿no?, que es la Red Local de Acción en Salud, y como no podía ser de otra forma, pues estamos trabajando en el plan local de salud. Yo se firmo el convenio de adhesión y me gusta pues hablar de las actualizaciones y la línea que se sigue desarrollando, ¿no?, para que los ciudadanos pues conozcan que se sigue trabajando, ¿no?, y en esta línea, ¿no? En este caso, pues se está formando al personal técnico, ¿no?, que trabaja con nosotros en el plan local de salud. Ya ha realizado un curso anteriormente a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ¿no?, en el tema de comunicación para la acción local en salud, y posteriormente el próximo mes pues va a tener lugar otro curso que es trabajo en equipo en el ámbito de la acción local en salud. Todo ello para desarrollar este plan de que estamos hablando, ¿no? Y en esta misma línea, pues el próximo paso que teníamos que desarrollar para que se pusiera en plan este plan local de salud, vaya la redundancia, uh-huh, era elaborar un grupo motor de personas que tuvieran temas que decir o tuvieran voz en temas de salud en la localidad, y aprovechando que se ha reactivado el Consejo Local de Salud, pues queríamos pues presentar este plan o este programa de trabajo a todos los componentes del Consejo Local de Salud, que por supuesto pues van a participar en este grupo motor, ¿no?, a la hora de debatir y hablar sobre problemáticas de salud en la localidad, que quizás es la parte más densa y más pesada de todo lo que es el plan, ¿no? Para que puedan aportar también, bueno, pues sus opiniones, sugerencias en torno, bueno, pues a ese plan. Vamos a, si te parece, a recordar, ¿no?, en qué consiste, qué va a suponer, ¿no?, para nuestro municipio, para nuestra localidad, la elaboración de ese plan local de salud que viene a través de la adhesión a esa red local de acción en salud. Pues sí, yo siempre lo digo, que tenemos que unificar y consensuar los criterios de qué temas se van a trabajar en salud en la localidad. Yo, a pesar de que no tenemos plan local de salud, son muchas las actividades y muchos los programas que ya se vienen desarrollando por diferentes colectivos e iniciativas también de este ayuntamiento, pero tenemos que consensuar y establecer un criterio de por qué estamos trabajando una temática en salud y por qué no trabajamos otra, ¿no? Yo creo que hay que analizar y utilizar los recursos que tenemos de la mejor forma posible, y sobre todo si tenemos que gestionar también los recursos que se utilizan en temas de salud, la mejor forma para hacerlo es analizar y planificar qué problemas reales hay en la localidad, qué problemas de salud, qué problemas de enfermedades, sobre qué temas tenemos que trabajar la prevención y atacarlos, por supuesto. Entonces, la elaboración de este plan pues supone eso, supone gestionar de forma correcta pues todos los recursos y todas las ayudas posibles en temas de salud, ¿no? Además, como decías también, pues importante esa colaboración de las diferentes asociaciones que existen en nuestra localidad, colectivos diversos, son muchos, la verdad, te pones a contarlos, que trabajan en el ámbito de la salud, en otros focos también, en el social y en el del voluntariado, en fin, se puede ver distintos planos, pero especialmente en el de la salud, que organizan actividades y que se pueden pues incluir también dentro de ese plan para que se pueda colaborar con ellos en la medida de las posibilidades y al mismo tiempo pues ellos puedan manifestar y poner sobre la mesa las necesidades que puedan tener esos sectores concretos, ¿no?, de la sociedad ubriqueña. Sí, esa es la idea, por supuesto. Cuando hablamos de salud de la localidad, estamos hablando de salud de los ciudadanos, de salud de los ubriqueños. Los ubriqueños estamos asociados en diferentes colectivos. Existe un tejido asociativo importante en Ubrique y que tocan, por supuesto, pues temas de salud. Entonces ellos pues son una pieza fundamental en este análisis previo que hay que hacer de la salud y la enfermedad pues en la localidad. Y por supuesto estarán dentro de este grupo motor y de ahí pues la idea de que se les presente, ya estuvieron previamente cuando firmamos el convenio de adhesión al proyecto. Estuvieron invitados diferentes colectivos, diferentes grupos, no todos, y por eso surge la idea, una vez que ya se ha elaborado y se ha cambiado la estructura del Consejo Local de Salud, pues que ellos estén presentes, que se les presente personalmente a todos ellos, pues en qué consiste el plan y cuál van a ser las fases y el trabajo que queda por delante, ¿no? Lo que se va a presentar al Consejo Local de Salud entonces, este próximo 19 de mayo, es un borrador, ¿no?, del Plan Local de Salud. Es un borrador o es la estructura o el organigrama de las fases en las que consiste el plan, ¿no? Nosotros ya hemos firmado la adhesión a dicho programa, estamos ya trabajando en esa línea y, como ya he comentado, la siguiente fase es la fase de elaboración de un grupo de personas, como ya he comentado, que tienen influencia en temas de salud y por eso era el objetivo de presentárselos a ellos personalmente porque van a estar en ese grupo motor, ¿no? Entonces, un poco el esquema, ¿no? Por así decirlo, más que el borrador. Sí, exactamente. La planificación de trabajo y en qué consiste, ¿no? En qué consiste la importancia de desarrollar este plan, ¿no? Este primer plan de local de salud para Ubrique, ¿no? Y luego, pues, a partir de ahí ya sí que se comenzará a trabajar, tomando también, imagino, las opiniones, ¿no?, de ese Consejo Local de Salud para después, en un futuro, manifestar a lo que va a ser el plan de salud de Ubrique. Sí, una de las fases es esa, es la presentación, y como ya digo, una vez que tengamos ya el grupo elaborado, pues se va a trabajar sobre lo que es el análisis, pues necesitaremos, por supuesto, pues colaboración epidemiológica para cada un análisis estadístico sobre datos reales de incidencia y prevalencia de salud y enfermedad en la localidad, y con esos datos pues hará un análisis, pues se evaluará pues cuáles son las enfermedades, ¿no?, y sobre qué incidencia pues tenemos que hacer más énfasis para conseguir pues y trabajar en la línea de la prevención, ¿no? Pues es todo lo relativo a ese plan local de salud en el que se está trabajando por parte de la Delegación de Salud en el Ayuntamiento de Ubrique y que se lleva en este caso pues ahora también para sumar aportaciones al Consejo Local de Salud. Dentro de este ámbito, del ámbito, bueno, no sé si sobre esta cuestión quiere apuntar algo más la responsable de salud y si no, sí, dime. Sí, comentar eso, que aprovechando que tenemos recientemente, pues se ha modificado, se ha elaborado un nuevo estatuto del Consejo Local de Salud en la que el peso más importante lo tuvo el apartado de composición, ya que de los componentes que hay actualmente en el Consejo Local de Salud, prácticamente el 80% pues no se encontraban incluidos y ha sido una de las principales novedades las que se han incluido todos los colectivos y centros y instituciones que trabajan en Ubrique tema de temática de salud, ¿no? Y aprovechando que ya lo tenemos recién renovado, ¿vale?, esa conversa de consejo, pues vamos a establecer una próxima convocatoria para el 19 de mayo en la que además de la presentación, como ya he comentado, de este plan local de salud, pues vamos a trabajar diferentes líneas de trabajo y una de ellas también es la adhesión a otro proyecto, un proyecto que se denomina Escalera Saludable, a través del cual pues vamos a definir todos los edificios de la localidad en los que tenemos diferentes tenemos escaleras y ascensores y vamos a utilizar la metodología de motivación a la ciudadanía en general a través de contabilización de calorías, una especie de mensajes motivadores para que utilice las escaleras en lugar de los ascensores, ¿no? Para promocionar un poco el uso de escaleras frente a la de los ascensores. Es curioso, ¿no?, esa iniciativa, ¿no? Es interesante, porque por un lado se promueve la salud, pero por otro lado también nos hace un poco concienciarnos, ¿no?, sobre todo nuestro entorno y demás. Pues sí, es una iniciativa también que nos venía informada desde la Delegación de Salud a través del Área Sanitaria Norte de Cádiz, ellos, el Área de Promoción de la Salud, ellos nos trasladaban la posibilidad de participar en esta iniciativa. Nosotros, ahora que tenemos el Consejo, pues hemos visto conveniente que se puede debatir y analizar entre todos estos componentes y yo creo que sí, que todos estaremos de acuerdo en sacarla hacia adelante. Yo creo que es una iniciativa muy importante. Yo creo que muchas veces cuando tenemos tenemos la duda de que si coger el ascensor o la escalera, cogemos el ascensor, pero si nos ponen un cartel indicativo con el número de calorías que vamos a gastar o lo favorecedor para la salud, que es coger la escalera, pues seguro que más de uno las cogemos, ¿no? La verdad es que sí. Así que... puede ser un atractivo importante eso de las calorías, ¿eh? Aunque parezca sí, mentira. Es importante. Sí que puede resultar interesante. Bueno, pues es el proyecto o programa Escalera Saludable al que se va a coger también esa localidad y se va a presentar, ¿no? El 19 de mayo en ese Consejo Local de Salud. Nos comentabas antes que se había cambiado la estructura principalmente afectando al ámbito de los componentes, ¿no? Que componen, que forman parte del Consejo Local de Salud. No sé si te pongo en un aprieto si te pregunto precisamente por los colectivos que forman parte de ese Consejo Local de Salud para conocer también cuáles son todas las asociaciones que en Ubrique trabajan dentro del ámbito sanitario. No, para nada, al contrario. Trabajan todos los colectivos que tocan de la salud. En este caso estamos hablando de colectivos como Dame tu mano, que trabaja el tema del cáncer en la localidad. Colectivos como Vamos Juntos, que trabaja el tema de la discapacidad, al igual que Discubri, ¿vale? Que es otro colectivo que también trabaja el tema de la discapacidad. Al mismo tiempo, como centro de referencia, tenemos el Centro El Curtido, ¿vale? Y el Centro de Alzheimer, ¿vale? Como centros también de referencia. Como centros generadores de salud, el Centro de Salud, por supuesto, y el Centro de Prevención de Adicciones y Toxicomanía. Como entidad privada tenemos la Escuela de Salud que gestiona Antonio Rodríguez. Y como otras instituciones, pues por supuesto el Centro de Mayores también está como centro de referencia. Y espero que no se me olvide ninguno. Yo creo que están casi todos, por supuesto, Adisica también, que es de Nueva Generación, también está con nosotros, la Asociación de Diabéticos de Ubrique. Y en definitiva, todos los centros y colectivos que trabajan la salud y con los que estamos día a día y mes a mes pues trabajando en líneas de promoción de la salud, ¿no? Te estaba consultando porque quería enlazar, ¿no? También imagino se incluirá fibromialgia dentro de esos colectivos. Y, por supuesto. Y a ellos se le va a dar especial participación precisamente este jueves, ¿no? En esa localidad, pues para conmemorar lo que se denomina como el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica, que es este jueves 12 de mayo. Así es, ¿no? El fibromialgia es otro de los colectivos con los que trabajamos mano a mano y que, por supuesto, también están en este Consejo de Salud, como no puede ser de otra forma, ¿no? Y efectivamente, el día 12 de mayo, el próximo jueves, pues se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. Y en esta ocasión, vamos, yo estoy trabajando con ellos desde que puse un pie en el taller de hoy, estamos trabajando de la mano en resaltar la asociación y trabajar con ellos en la línea de promoción de la salud. Y en este caso vamos a realizar diferentes actividades, ¿no?, en conmemoración de ese día. Una de ellas es que se va a realizar una mesa redonda con diferentes profesionalidades y colectivos, ¿no?, y entidades pues que están relacionados con la fibromialgia. Vamos a utilizar en este caso las instalaciones de Guadalinfo, instalaciones públicas de la red Guadalinfo. Ya hemos realizado, tenemos un proyecto en común a través también de la Escuela de Pacientes, a través del cual pues vamos a realizar la promoción de la salud e información sanitaria y sobre todo de salud utilizando esa plataforma. Ya lo hicimos para el Día Internacional de la Salud y en esta ocasión, aprovechando que es el Día Mundial de la Fibromialgia, vamos a utilizar también la plataforma. Ya sabéis que a través de esa red se emiten a través del canal de YouTube en directo la sesión de esta mesa redonda. Y en este caso, el centro de Guadalinfo, como centro de San José del Valle, de Bornos, Villaluenga, del Rosario, Olvera y Andascoya, también van a estar en red en ese mismo momento conectados con aquí con Ubrique para que ellos puedan seguir también esa mesa redonda y puedan emitir todas las preguntas que vean convenientes. Y además, pues utilizando todo lo que son las nuevas tecnologías, pues a través del Twitter, utilizando el hashtag 12mfibro, pues también se podrán plantear todas aquellas cuestiones, ¿no?, que las personas pues estén interesadas y se puedan contestar, ¿no? Y como ya os digo, esa mesa redonda pues va a estar compuesta pues por supuesto por la presidenta de la Asociación de Fibromialgia, por Pepi Gago, el representante de la Escuela de Salud, a Antonio Rodríguez, que además él va a ser de moderador de dicha mesa. Vamos a contar con una especialista en reumatología, con Isabel María Camacho Avelino, y con una la fisioterapeuta que trabaja en este caso también con la Asociación de Fibromialgia, con Francisca Dacís López Macías, y por supuesto con un representante de este ayuntamiento. No sabemos si va a estar la alcaldesa o estaré yo como delegada de salud, pero habrá un representante también del ayuntamiento, ¿no? Y se debatirá y hablará sobre temas de actualidad de la fibromialgia, nuevos avances y afrontamiento de la enfermedad por parte de los afectados, ¿no? Es importante en ese sentido porque, bueno, pues esa mesa redonda va a servir para, por un lado, concienciar a la ciudadanía y dar a conocer esta enfermedad que afecta, bueno, pues a una parte de la población, a través de ese colectivo, la Asociación de Fibromialgia, que lleva muchos años trabajando en nuestra localidad, pues se pondrá en conocimiento también los principales escollos, ¿no?, que deben de afrontar las personas afectadas por esta enfermedad. Y luego, pues lo interesante también es la parte sanitaria que la aporta los especialistas en reumatología y la fisioterapeuta, ¿no? Para pues hablar de esas novedades, de esos avances en torno a la enfermedad y bueno, pues de todo lo relacionado con la misma, ¿no? Así es, ¿no? Se trataba de eso. Cuando se plantea la opción de elaborar una mesa redonda, es eso, para que se pongan sobre la mesa, nunca mejor dicho, pues todas las visiones, no solamente desde el punto de vista social, sino también sanitario, Claro. pues, e institucional, pues de la enfermedad, y que desde todos los ámbitos pues podamos influir y dar un paso más, ¿no?, en el avance y en la atención a esta enfermedad, ¿no? Claro. Y en este caso, pues la cita será el 12 de mayo a las 5 de la tarde en las instalaciones de Guadalinfo, que están en las instalaciones de la Biblioteca Municipal, ¿no? Desde aquí, pues invitar también a toda la persona que quiera asistir, no solamente a través de las redes, ¿no?, del Twitter, como he comentado, o a través de YouTube en directo, sino pueden asistir en presencia física allí a las instalaciones y también podrán interactuar con las personas que allí estén, ¿no? Se puede acudir allí, participar en esa mesa redonda, si así lo desean, o pueden también desde casa verlo a través del canal YouTube, que es otra de las posibilidades que se ofrecen, ¿no? De hecho, de ahí el que se desarrolle en el Centro Guadalinfo, que tiene esa, bueno, pues todo ese instrumento, ¿no?, para poder llevarlo a cabo, todo el material necesario para poder, bueno, pues retransmitirlo en directo a través de YouTube, que es una posibilidad también que se ofrece para acercar esta información a todos los ciudadanos que estén en casa. Pues sí, la verdad que es un avance, ¿no? Las redes están ahí, es un avance y una suerte, pues, poder utilizarlas, ya que nos acerca, ¿no? Nos acerca a todos aquellos lugares en los que no podemos estar por un motivo u otro, ¿no? Pero el móvil lo tenemos a mano, pues, a 24 horas al día casi, ¿no? Entonces, a través de Internet y de las redes, pues, podemos también, pues, formarnos y participar en todas estas actividades, ¿no? Seguiremos informando en cualquier caso de esa mesa redonda, especialmente creo que mañana en nuestra Escuela de Salud vamos a contar con Antonio Rodríguez Carrión y no sé si también invitado precisamente de bueno pues integrante del colectivo de la fibromialgia Nobrique para bueno pues difundir, ¿no?, esa cita importante que se va a llevar a cabo este jueves 12 de mayo con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica. Vamos a cambiar de delegación, vamos a pasar a la del Mayor y vamos a hablar sobre las diferentes actividades, conferencias, charlas que se van a desarrollar, a impartir próximamente en nuestra localidad, destinada a este público, a la tercera edad. Pero yo quería aprovechar también para preguntarle por esa estancia de los ubriqueños mayores de 65 años, la residencia de tiempo libre reciente en Punta Umbría. Tuvimos oportunidad de conversar con algunos de ellos como ejemplo, ¿no? Y en fin, pues te quería preguntar por ella. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué te contaron? Sí, bien, bien encantado. La verdad que es una forma, es la forma, ¿no?, de la satisfacción que tenemos por el trabajo realizado, pues se lo transmiten ellos, ¿no?, a través de su agradecimiento y de alegría que traen, ¿no? La verdad que es una iniciativa, la verdad que hacía tiempo, ¿no?, que desde el ayuntamiento no se solicitaba este programa. Y nosotros lo hemos solicitado cuando nos lo han concedido, además, y del cual han podido disfrutar 45 ubriqueños esas 4 noches en esa residencia, ¿no?, del tiempo libre de Punta Umbría. Están encantados, vamos, están encantados. Ya, no recuerdo cuando se hizo la emisión en directo, que hablasteis con ellos allí en la residencia, y ellos decían: 4 noches no, una semana o un mes, ¿no? Porque la verdad es que lo han pasado muy bien. Yo creo que no solamente hay que trabajar por lo que es prevenir, ¿no?, y conseguir un envejecimiento activo, no solamente hay que trabajar la salud, sino también la salud pues enfocada desde el punto de vista de calidad de vida, de disfrute y de felicidad y alegría, ¿no? Que yo digo que también eso es salud, ¿no? Claro que sí. Y están muy contentos, están contentísimo de haber tenido la suerte, ¿no? De haber ser seleccionado, ¿no? En ese sorteo que se hizo, ya digo, fueron más de 150 personas las que solicitaron participar en este programa, de lo cual solo pudieron ir 45, pero bueno, yo creo que hemos sido afortunados de haber participado en el programa, de haber además nos los hayan concedido y de que estos ubriqueños pues hayan podido disfrutar, ¿no? Y deseando ya que salga la convocatoria el próximo año para participar en ella y que otras personas pues puedan también ser agraciadas, ¿no? Pues es una de las actividades que se llevan a cabo organizada a través de la Delegación del Mayor y próximamente pues también se va a trabajar dentro de esta delegación en diferentes actividades ya de carácter un poco más formativas, ¿no? Exactamente, nosotros estamos trabajando duramente desde que tuvimos contacto equipo de gobierno, estamos trabajando con un programa del envejecimiento activo y en este caso se ha plasmado en una programación anual con más de 50 actividades. Esta programación se va a divulgar y se va a presentar en los próximos días a través de un trístico informativo que se va a repartir en la ciudadanía y en todos los centros donde las personas de edad. Y esta programación, como ya os digo, es una programación anual con más de 50 actividades y que en el que nuestro único objetivo es que los mayores de Ubrique, los ubriqueños, pues lleguen a la jubilación pues con calidad de vida, con salud y disfrutando, por supuesto, de las ventajas que ofrece pues la jubilación, ¿no? Y en el mejor de los casos, pues tiempo libre, ¿no? Como yo digo, esa programación pues se va a presentar próximamente, en el próximo día, y estamos acabando con el tema de trístico y cartelería y demás, y ya se irán informando de todas estas actividades, ¿no? ¿Qué contempla, por hacer un esbozo, ¿no? ¿Qué es lo que contempla ese programa, ese calendario anual de actividades para las personas mayores? Sí, en este programa principalmente vamos a tocar pues la vertiente, no solamente la vertiente psicológica, ¿vale? Del mayor, trabajando en la memoria, trabajando temas como la autoestima, la salud emocional, el afrontamiento del estrés. Vamos a tocar, por supuesto, todo lo que es la prevención de riesgos en el hogar. Que es un programa, el plan es un programa que estamos trabajando conjuntamente con el Consorcio de Bomberos. Vamos a tocar temas de salud, no solamente lo que es la hábitos de higiene postural, vamos a trabajar la preparación a la ola de calor, ahora con vistas al verano, vamos a dar información sobre temas de manipulación de alimentos y el tratamiento del huevo y demás, ahora que ya se acerca el verano y que tenemos problemas en la cocción de diferentes alimentos. Vamos a trabajar diferentes temas de salud. Va a ser un programa, ya os digo, un programa bastante amplio en el que, por supuesto, vamos a meter también el deporte, ¿vale? A través de, como puede ser, por ejemplo, la actividad deportiva que vamos a tener próximamente. Vamos a participar en Barbate en las Olimpiadas del Deporte, Olimpiadas Tierra y Mar, en este caso vamos a Barbate, que es la sede de este año. Vamos a trabajar recientemente, el próximo miércoles, ¿vale? Vamos a tener una charla en el centro de mayores en la escuela de adultos, ¿no? Cuatro Villas de aquí de Ubrique va a tener una charla informativa sobre lo que son higienes posturales, hábitos correctos, esto a la hora de realizar actividad física, a la hora de utilizar un calzado adecuado. Vamos a trabajar el tema de abuso al mayor, ¿vale? En el tema de violencia de género. Ya recientemente, el pasado 4 de mayo, hubo una charla en el centro de día, ¿no? Con la colaboración de Diputación de Cádiz y en la Delegación de Igualdad, en la que se trató pues el tema de lo que es el abuso, ¿no? En las personas mayores. Muchos temas, ¿no? Como yo os digo, vamos a trabajar el tema de los senderos amigables y saludables. Para el próximo martes 17 de mayo tenemos una actividad al aire libre con aquellas personas mayores que están trabajando o que están trabajando, están realizando actividad física en el patronato de deportes a través del programa de mayores de 65 años, pues vamos a hacer una actividad al aire libre donde ellos van a hacer un sendero amigable en los alrededores de Ubrique y vamos a terminar en el parque Rafael Alberti donde vamos a reponer energías pues degustando frutas frescas de temporada, es decir, como yo digo, son muchas actividades. En las Navidades vamos a participar en un taller de belenes para mayores, vamos a participar en afrontamiento del duelo, son muchas actividades, Rocío, como yo digo, son más de 50 actividades que son las que son programadas para todo el año con los mayores de Ubrique y que ya tendremos el placer de presentar en estos próximos días, ¿no? Y además muy enfocado al perfil de lo que es la persona mayor, lo que pueden ser sus necesidades, no por lo que veo, desde temas uh-huh. psicológicos como el afrontamiento del duelo, que puede, bueno, pues suele ser, ¿no?, uno de los temas importantes a tratar ya cuando se alcanza una determinada edad, hasta asuntos tan básicos dentro del ámbito de la salud como puede ser la buena alimentación o el ejercicio saludable, en fin, todas estas cuestiones que están muy orientadas a lo que son las necesidades de las personas mayores. Así es, Rocío. Estamos hablando de gestionar recursos, ¿no? Hemos hecho esto ha sido un trabajo arduo y duro, y lo que queremos, en cierta forma, es impartir hoy y dar, prevenir o formar, en cierta forma, a los mayores, formarlos y prepararlos para esa jubilación. Y lo queremos hacer con datos reales y con una perspectiva que sea objetiva, es decir, que sean datos, que se den formación, que se den actividades que realmente sean útiles para esas personas mayores, para prepararlos para la jubilación y para conseguir la calidad de vida que ellos merecen, ¿no? Por tanto, son actividades que están adaptadas a sus necesidades, ¿no? Como tú muy bien has resaltado, ¿no? Estamos hablando de salud, estamos hablando de prevención de riesgos en el hogar, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de hábitos correctos a la hora de realizar ejercicio físico o incluso a la hora de utilizar un calzado. Como ya os digo, son actividades y un programa de envejecimiento activo adaptado a las necesidades de los ubriqueños, siempre a través de demandas que ellos nos han ido haciendo y demás, y con vista futura, pues tenemos pensado incluso elaborar o realizar un grupo de trabajos con mayores de la localidad, ¿no?, que esté en el que estén representados la mayoría de los mayores de Ubrique, y que ellos nos trasladen las necesidades, ¿no?, la problemática que ellos plantean, ¿no? Y eso sería otra actividad más, esto es otro plan de trabajo futuro. Pero como ya os digo, ahora mismo pues estamos centrados de lleno, ya está elaborado este programa, como yo os digo, con más de 50 actividades que próximamente en estos días pues pasaremos a presentar, ¿no? Uh-huh, pues un programa que, sí, una duda, ¿cuándo arrancaría ese programa? ¿Ya comenzó a principios de año con algunas actividades que se hayan podido desarrollar y finalizaría a finales de, en diciembre, ¿no?, vamos, de este año 2016, o comienza ahora cuando es presentado? No, el programa lo vamos a plantear desde enero. ¿Por qué? Vale. Porque muchas de las actividades que se realizan a lo largo del año, pues comienzan desde enero, se imparten hasta diciembre, ¿no? Entonces, aunque estemos en mayo, vamos a presentar ese programa con todas las actividades que se han iniciado en enero, para que la ciudadanía tenga constancia, aquellas personas que no se hayan enterado por uno u otro motivo o no les haya llegado la información, puedan conocer de lleno cómo se está trabajando en Ubrique con la delegación del mayor, qué líneas se han trabajado y que tengan la información información lo más veraz posible, ¿no? Ya os digo, hay muchas de las actividades que se realizan anualmente, ¿no?, que se realizan durante todos los meses del año. Pues estas actividades, como pueden ser un taller de manualidades y un taller de óleo que se realizan en el centro de día, al igual que todas las actividades deportivas, tienen una temporalidad en el año, comienzan en el mes de mayo, ¿vale?, terminan a final de año, ¿no? Pero en este caso nosotros hemos querido presentar esas actividades de enero para que todos los ciudadanos de Ubrique sepan cuál es la línea de trabajo que estamos desarrollando y que tengan una visión general del año y de que es todo aquello de lo que se está trabajando, ¿no? A lo mejor no se concretan fechas, ¿no?, porque es a largo plazo, ¿no?, de vista ese programar todas esas actividades, pero sí que se destacan, bueno, pues actividades relacionadas con este tema, este otro, sí que se van a ir desarrollando a través de programas concretos a lo largo de todo el año, ¿no?, en nuestra localidad, para que todos los mayores pues puedan conocer ese conjunto de actividades e iniciativas que pues después, imagino, puntualmente se irá difundiendo también, ¿no? Claro, así es, ¿no? Tú sabes que normalmente, incluso hoy aprovecho la oportunidad, ¿no?, para hablar de todas las actividades que se van desarrollando a lo largo de este mes, ¿no?, o semanalmente. Es casi imposible pues plasmar una programación anual con fechas y horarios, y por lo tanto es una programación de actividades que se hace de forma mensual, por meses, y después ya, conforme vayan avanzando y vayan llegando esos meses, pues irá haciendo una información más detallada de esas actividades, ¿no? Pero que los ciudadanos sepan pues que en el mes de diciembre, por ejemplo, pues se va a realizar pues un taller de belenes, ¿no?, en la localidad, ¿no? O que en el próximo mes, en el mes de junio va a tener lugar las Olimpiadas del Mayor, ¿no? Y tengan una información clara de todo lo que se va desarrollando en la localidad, ¿no? Claro, de hecho, por ejemplo, durante estos días está teniendo lugar además también esa actividad de ese plan de seguridad del hogar para personas mayores, ¿no?, en colaboración con el Consorcio Provincial de Bomberos. Sí, esa es una actividad individual que forma parte de un gran plan es un plan en el que estamos trabajando dentro de la Delegación de Seguridad Ciudadana, y estamos trabajando en ese plan de seguridad en el hogar para las personas mayores, ¿no? En este caso, pues esa jornada de seguridad, porque ha sido una jornada de 2 días, se ha desarrollado para todo lo que es el personal de ayuda a domicilio que trabaja en la ley de dependencia de aquí de Ubrique. En este caso han colaborado el Consorcio de Bomberos y la empresa ADL, y seguimos trabajando en la misma línea, una fase teórica en la que se dan las medidas a seguir y se informa sobre qué medidas y qué pautas tienen que seguir las personas en caso de incendio y para prevenir esos incendios, y una segunda parte en la que se hace la parte práctica, ¿no? En el patronato, en este caso en el consorcio de bomberos, en el parque de bomberos, sobre qué hacer, cómo apagar el uso de extintores, cómo apagar un incendio, o en el caso de que haya un escape de gas, qué medidas hay que realizar, ¿no? Yo os digo, esta ha sido una actividad que se ha realizado en el pasado mes, el 26 de abril, con este colectivo en cuestión, con los trabajadores de ayuda a domicilio de la dependencia, pero forma parte de un gran plan de seguridad enfocado a las personas mayores, en el que ya se ha trabajado, pues, tanto con el centro de día, se ha trabajado con la escuela de adultos de las Cuatro Villas, y ya nos faltaba, pues, llegar a los hogares de las personas mayores, y se ha utilizado, por supuesto, pues esos trabajadores que además están con personas mayores en los hogares para que sean el vehículo y transmisión de esta información, ¿no? Y yo digo, es un plan de seguridad a gran escala que estamos desarrollando en la localidad, y tenemos visión a realizar también en las asociaciones de vecinos y para que llegue al máximo posible, ¿no?, de ciudadanos, ¿no? Claro, se trata de trabajar en ese ámbito, pues por un lado con las personas mayores, que se incluye, como tú nos comentabas, dentro de ese programa de envejecimiento activo que se va a presentar con todas esas iniciativas anuales, y luego además también, pues, se trabaja en esa otra vertiente con, pues, los profesionales que trabajan precisamente con los mayores, ¿no? Con las personas dependientes en este caso, para que ellas también sepan cómo actuar el colectivo de trabajadores en este sentido. Bueno, sí, pues el Rocío es un programa bastante ambicioso, y yo creo que sí, que es bastante ambicioso y que se adapta a las necesidades de los ubriqueños. Ya os digo, informaros que el miércoles 11, pues va a tener lugar una charla informativa sobre higiene postural y hábitos correctos, ¿no?, para los alumnos y alumnas del Centro de Educación de Adultos Cuatro Villas. En este caso, la diplomada en fisioterapia Francisca de Asís López Macías va a ser la docente que se va a encargar de la formación, y posteriormente se va a realizar, ya con vista a junio, pues otro curso de manipulación de alimentos e higiene alimentaria, ¿no? Ya os digo, esto en uno de los consejos escolares se presentó una programación que ellos podían solicitar, son diferentes actividades y sesiones informativas, y ellos nos han ido, pues, solicitando charlas, actividades y demás, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Pues trasladarle esa demanda que ellos nos han trasladado, pues la estamos ofertando en forma de formación, ¿no? Ya os digo, es un programa muy, muy ambicioso, y para ello, por supuesto, pues además de contar con la delegación de mayor, pues en este pasado mes, pues esta delegación del mayor ha solicitado dos subvenciones, a las cuales esperamos que nosotros tengamos respuesta. Una de ellas es una subvención de programas de nuevas tecnologías para la tercera edad, que era una convocatoria de la Diputación de Cádiz, en la que el Ayuntamiento, por supuesto, y la Delegación de Mayor ha participado. Y otra subvención para lo que es un proyecto también ambicioso, denominado un programa de cómo envejecer con optimismo, que ha sido solicitado a la Junta de Andalucía. Y al margen de todo esto, pues por supuesto, pues ese amplio programa de actividades que se está preparando, ¿no? Son los asuntos relativos también al ámbito del mayor y vinculado en este caso también, como decíamos antes, con el de la seguridad ciudadana. Podemos pasar, si te parece, a repasar también esta delegación, la de seguridad ciudadana, porque, bueno, creo que quería comentar lo relativo al plan de seguridad que se ha puesto en marcha recientemente, bueno, se puso ya en marcha con motivo de la celebración de la crujía de Gamones en nuestra localidad, ¿no? Era uno de los temas que dentro de este marco, bueno, pues se ha trabajado. Sí, con vistas a la fiesta, ¿no? Esa fiesta local que teníamos en Ubrique, la fiesta de la crujía de Gamones, pues por supuesto, sabiendo que es un tema de candelas de fuego, pues había que hacer una actuación en este preventivo en este sentido, ¿no? Y por supuesto se ha trabajado junto con la delegación de festejo y policía en este caso, para que todo se desarrollara de la forma más adecuada posible, ¿no? Por supuesto, el consorcio de bomberos y el parque de bomberos, pues, pues trabajando en esa línea, ¿no? Hubo un consenso en este sentido y, por supuesto, pues aparte de todas las, se hizo una programación de todas las asociaciones y todas las candelas oficiales que iban a estar presentes en esta actividad. Y se hizo un planteamiento con el parque de bomberos a través del cual pues había un horario de por el que los bomberos iban a vigilar que las candelas pues iban a estar desarrollando de la mejor forma posible, y en el caso de que el representante de cada asociación de forma particular pues, hubiera necesario que había que apagar la candela por el motivo que fuera, pues avisaría al parque de bomberos y se procedería a apagarla, ¿no? Como en el caso de que en algunas candelas pues sucedió, ¿no? Por supuesto, teníamos dos condiciones necesarias para que las solicitudes de estas candelas pues siguieran adelante, que era, por supuesto, pues que esa asociación pues contara con un seguro de responsabilidad civil para que en el caso de que aconteciera algún incidente además, pues estuviera todo correcto, estuviera todo cubierto, ¿no? Y un segundo requisito importante es que pues se habilitara pues un espacio adecuado por parte del ayuntamiento para la colocación de esa candela, ¿no? Lo que es el círculo que se habilita para la colocación de la candela, ¿no? Y por tanto, pues todas aquellas instancias y solicitudes que han llegado a la delegación de festejos y demás, pues se han analizado concienzudamente de que tuvieran ese seguro de responsabilidad civil y que todo se desarrollara correctamente, ¿no? Para siempre prevenir pues cualquier tipo de riesgo, ¿no? Porque estamos hablando de fuego y de mucha cantidad de personas concentradas en pequeños espacios, y en el caso de que hubiera alguna incidencia, ¿no? Pues que todo estuviera correcto y atado de como tiene que ser, ¿no? Por parte del ayuntamiento, pues prácticamente todas las solicitudes han sido aceptadas, lo que una solicitud nada más por ausencia de seguro de responsabilidad civil, y porque ya definitivamente pues el representante de la asociación decidió, pues bueno, que tomó la decisión de que no pasaba nada, que no se llevaba a cabo la candela y nada más, ¿no? En este sentido, pues la verdad que la actividad, pues pudimos disfrutar de esta actividad. Todo se desarrolló correctamente. Hubo algunas pequeñas incidencias en el caso de incidencias a personas, ¿no? Producidas por las candelas. Tenemos constancia en la Plaza de la Verdura, pues hubo una caída de un varón mayor de edad que tuvo una lesión en la pierna. Y diferentes incidencias de algunas lesiones oculares y demás producidas por lo que es el crujido de los gamones, que siempre tú sabes, nos pegamos mucho a la candela y luego no solamente que saltan algunos objetos, algunos cuerpos extraños al ojo, sino que también la arenilla de la ceniza que sueltan las candelas pues producen muchas lesiones oculares, ¿no? Y en definitiva fueron las incidencias que podemos resaltar de esta actividad, ¿no? Yo creo que lo que hay que resaltar realmente de la actividad fue lo que disfrutamos de ella, que fue un éxito rotundo. Algunas de las candelas estuvieron hasta las 7 de la mañana disfrutando de ese día de cuña de gamones, y yo creo que fue muy acertado, ¿no?, en la apuesta de este equipo de gobierno, porque se pusieron un sábado, el primer sábado de mayo, y así el día siguiente pues pudimos descansar de esa actividad y pudimos disfrutar hasta altas horas de esas candelas y de esas asociaciones y todas las actividades que se estaban desarrollando en muchas de las barriadas, ¿no? Pues ahí queda también toda esa parte de incidencia, ¿no? Podemos denominarla así, en torno a lo que fue la celebración de la crujía de gamones, que, bueno, pues en cierto modo alguna yo imagino que se esperarían, ¿no? Por aquello de ese dispositivo de seguridad activado y demás, bueno, pues siempre algún tipo de lesión, algún tipo de pequeño problema sí que se puede derivar, ¿no? En celebraciones de este tipo. Y luego, pues por lo demás, el control también por parte de los bomberos de esas candelas, que es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Para evitar problemas mayores. Así es, Rocío. Pues no sé si algo más en relación a lo que bueno, pues ha sido un poco este repaso a todas las iniciativas, actividades y al trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Delegación de Salud, del Mayor y también de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Ubrique. Si no, pues quedarnos con lo más reciente, ¿no? Las próximas citas y convocatorias. Este jueves, esa mesa en torno al Día Mundial de la Fibromialgia. Luego, además, también en la próxima semana la convocatoria del Consejo de Salud, y que próximamente vamos a conocer todas las actividades que se van a llevar a cabo por parte de la Delegación del Mayor, destinada precisamente a la tercera edad y dentro de ese programa de envejecimiento activo. ¿Qué podemos destacar para concluir? Sí. Sí, que aparte de todo lo que tú has resumido muy correctamente con el tema de las actividades, pues también informar que además de esa mesa redonda, ¿no? Con la celebración del Día de la Fibromialgia, el sábado 14, la Asociación de Fibromialgia va a colocar un stand por parte de la asociación en la Avenida España, en la jornada de mañana y tarde, donde ellos van a mostrar pues todas las actividades, van a realizar información de su asociación y todos los servicios que oferta, van a mostrar a toda la ciudadanía pues todas las modalidades que ellos desarrollan en su asociación, y de aquí también pues invitar a todos los ubriqueños a que se pasen por ese stand y que colaboren con esta iniciativa y con este trabajo tan duro que están desarrollando esta asociación y tan necesario, ¿no? Pues es otra también de las citas a tener en cuenta, ¿no? La colocación de ese stand informativo por parte de la Asociación de Fibromialgia de nuestra localidad el próximo sábado 14 de mayo. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a la concejal de Salud, del Mayor y también de Seguridad Ciudadana, a Virginia, que nos haya atendido en la jornada de hoy, nos haya acompañado, y bueno, pues nos quedamos en este punto recordando, como decíamos, todas esas iniciativas, ¿no?, que se van a desarrollar próximamente a través de esta delegación. Y Virginia Bazán, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rocío.